Así que bueno, si da el domingo que viene la haremos, para lanzar un poco al fuego todas las malas historias que nos depara este año, ¿no? Este año y el año pasado. Si no será para Reyes, que es el otro fin de semana. Y si no será para Reyes, ¿no? Claro. Que seguramente algo van a traer en el museo, como siempre. Pero, digamos, no hay mucho para festejar, en el sentido de que ha habido pérdidas irreparables de gente, bueno, que es insustituible. Así que vamos a estar en la medida de lo posible, porque hasta hoy preguntaron, ¿se hace la fogata? Es decir, tenemos esa suerte de que los visitantes del museo son seguidores, ¿no? Y también los que no son habitués. Hay gente que se entera y bueno, se encariñan con las iniciativas. Ahora se estaba construyendo un temazcal, que es una especie de casa ceremonial con madera, con, en este caso, con arbolitos que vamos extrayendo del bosque. El ligusto, son exóticos, que en rigor de verdad tendrían que ser eliminados, ¿no? Porque no son nativos. Pero bueno, lleva tiempo ir sacándolos y sustituyéndolos por especies nativas, que son las que le van a dar un marco mucho más riguroso al solar, que es reserva natural, va a ser reserva histórica, monumento histórico nacional, y necesitamos los pájaros de Hudson, que son nativos, y para eso tiene que haber plantas nativas. Así que no es un sacrilegio hacer este lugar de ceremonial, ¿no? De meditación. ¿Y en qué consistiría? ¿Sería una fogata? No, es una especie de choza, por llamarlo de alguna manera, en donde se reúnen. Hay mucha gente que participa de estas actividades que son como extraídas de la historia originaria de América, ¿no? Muchas han perdurado vía tradición, ese ritual de iniciación, un poco, no un poco, sino que lo empujó Gustavo Anganelli, que está sentado en Córdoba, de incorporar actividades de pueblos originarios en la escuela. Y esta actividad a la que me refería, que es un ritual de iniciación, viene de los pueblos Selkman, que no solamente perdieron su cultura, se extinguió la etnia también. O sea, ¿viene de la Patagonia esto? Esto en Tierra del Fuego, era una de las tantas etnias de Tierra del Fuego, y fue estudiada por Ann Chapman, una antropóloga que falleció, pero cuya obra de investigación está presente en el Museo Etnográfico, en donde, bueno, hay frases muy duras, ¿no? Como que los Selkman se extinguen no por los conquistadores españoles o portugueses o europeos del siglo XVI o XVII, sino por nosotros, dice, nuestros contemporáneos, nosotros mismos, se refiere al siglo XX. Es prácticamente el principio del siglo XX, te iba a decir yo, claro. Claro, entonces, bueno, Gustavo fue recogiendo, propuso la Pachamama, por eso la presencia de Elena Flores y de su entrañable amiga, ¿no? Matilde, que siguen después de ya casi 30 años reeditando la fiesta de la Pachamama. ¿Y ahora es él, es Gaglianelli, que propone esta nueva ceremonia? No, eso se hizo mientras él estuvo acá y se continuó. Se hace con chicos y bueno, yo creo que él descubrió una senda didáctica muy práctica para estudiar cómo eran los habitantes de la Argentina antes de la presencia europea, ¿no?, del siglo XVI. Claro. Así que bueno, nosotros seguimos porque nos parece válido y hemos tratado de enriquecerlo. Haremos el carnaval si la pandemia no recrudece el 5 y 6 de marzo. Y bueno, siempre estamos abiertos a todas las iniciativas. De hecho, fuimos bastante pioneros con todas estas actividades, ¿no? Recordemos que Ganganelli trabajaba en el parque hasta que se jubiló y después se fue a vivir a San Marcos Sierra, en el norte de Córdoba, donde creo que está ahora. Él, bueno, tenía como una línea de vida o de vocación muy atada a todas estas culturas, ¿no? Claro. Desde la cultura de élite, nunca fueron reconocidas como tales. Recién ahora, en donde, bueno, un poco la antropología mezcla las culturas, ya no se habla de una cultura única, sino de muchas culturas. De hecho, el Ministerio de Cultura de Neuquén se llama Ministerio de Culturas, claro, en plural. Claro. Porque, bueno, ya nadie aceptaría imaginar una cultura predominante. Claro. No, bueno, una sumatoria de culturas, y ahí tienen que estar las culturas originarias, que no son una. Claro. Sabemos solamente que en la Argentina hay más de 30 lenguas, sí, originarias. Hay más de 35 o 40 etnias diferentes repartidas en la Argentina. Y te iba a decir, sí, que Ganganelli también fue el ideólogo de la casa de adobe, la casita de adobe, la de barro. Sí, siempre. Y bueno, nosotros en lo que él, bueno, estudió arte, fue docente de la Escuela de Arte de Florencio Varela, pero también dio clases en el profesorado. Con el sonido de los pájaros vamos a saludar a nuestro amigo Jason Wilson. Jason Wilson se encuentra en Inglaterra, ha escrito un libro sobre Hudson, Living in the Sound of the Wind, y nos está escuchando por este medio. Le enviamos un gran saludo y le dedicamos la tercer capítulo de la charla del profesor Enrique Santos Pedrotti sobre Alicia Jurado. Escuchamos la charla de Enrique Pedrotti. Y continuamos con la charla con el profesor Enrique Santos Pedrotti sobre Alicia Jurado. Bueno, Enrique, ¿cómo seguimos? Bueno, nuestra última conversación mencionamos que Alicia publica en 1978 El escocés errante, que es la biografía de Don Roberto, y ella le dedica varias páginas a la señora de Don Roberto, que firmaba sus escritos con el nombre de Gabriela Cunningham Graham. Pero cuando Alicia escribe esta biografía, ella desconocía la verdadera identidad de Gabriela, que recién se empezó a conocer muy lentamente a fines de los 80. La fue divulgando muy lentamente la sobrina nieta de Don Roberto, Lady Polwarth. De todos modos, Alicia le dedica varias páginas a ella y a lo que ella escribió. En realidad, la principal obra es la biografía de Santa Teresa, como ya habíamos mencionado. Bueno, siguiendo con la cronología, en el 1980 ella es nombrada miembro de la Academia Argentina de Letras, en el sillón que había quedado libre con la muerte de Victorio Campo. Así que Alicia fue la segunda mujer en ser miembro de la Academia Argentina de Letras. En el 83 viaja nuevamente a Gualeguaychú, invitada por el bicentenario de la fundación de la ciudad, por su tatarabuelo. Ahora, hasta este momento, hasta la década del 90, Alicia había estado publicando sus memorias. Había publicado hasta el año 92 tres tomos de memorias, y concluye en el 92, que es el año cuando ella cumple 70 años. Sí. Y ella pensaba que ese ya iba a ser su último volumen de memorias. Entonces lo titula Las Despedidas. ¿Cómo lo titula, perdón? Las Despedidas. Despedidas, sí. Sí. No solo porque pensaba que era el último, sino porque también habla de la despedida de varios amigos que fallecieron, Victoria Ocampo, Olga Orozco y Jorge Luis Borges. Correcto, sí. Bueno, ella no se imaginaba que más o menos a poco tiempo tuvo un reencuentro con un amor de adolescencia. ¿Con quién? El bisnieto de Marco Sastre. O sea, después de los 70 años lo vuelvo a encontrar. No, ellos se veían cada tanto, digamos, en reuniones públicas, digamos, porque por conexiones familiares y de amistad, y que los dos eran estancieros, etcétera, que se conocían desde que Alicia tenía 11 o 12 años. Claro, pero no era tan... era muy ocasional. Ocasional. Encuentros ocasionales, siempre muy amistosos. Sí. Pero a partir del 92, los dos estaban separados de sus respectivos cónyuges, y como que empieza una relación muy linda, de compartir cada vez más salidas, hasta que, bueno, finalmente él le propone matrimonio. Perfecto. Y para eso, por supuesto, tienen que tramitar el divorcio, que creo que la ley del divorcio había salido con el gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Sí, correcto, sí, con Alfonsín. Bueno, entonces, porque los cónyuges estaban todavía vivos, los primeros cónyuges. Así que tramitan el divorcio y en el año 97 se casan. 1997 se casan, perfecto. Ella 1997. Ella tiene más de 70 y tantos largos. Sí, y él tiene 80, porque él era del 17. Interesante, interesante historia. ¿Qué más? Sí. Bueno, por suerte tienen varios viajes juntos, comparten varios viajes juntos. Y también ella tiene algunos problemas de salud. Empieza todo con un accidente que ella tuvo en un ómnibus de larga distancia, yendo a su estancia. Ajá. Y de ahí se desencadena una serie de problemas médicos, pero la relación con Marcos fue siempre excelente. Ellos, bueno, de chicos, ¿no es cierto?, se conocían, los dos hablaban inglés desde chicos, hablaban entre ellos en inglés, casi siempre, porque era el idioma que hablaban en las estancias, porque tenían la institutriz inglesa en las estancias. Claro, claro. Y bueno, ella escribe entonces sus memorias con Marcos Sastre, principalmente, digamos, es su relación con Marcos Sastre y los viajes que hacen, etcétera. Sí. Vino Bisnieto fue en el 2006. Sí, sí, exacto. Sí. Bueno, hacen una amistad y Lady Polwes la invita a Violeta a pasar unos días en Escocia. Y Violeta accede y va. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, continuando con la cronología, en 1989 la Academia de Letras publica la única novela que escribió el padre de Borges, Jorge Guillermo Borges. ¿Cuál es? Se llama El Caudillo y ocurre en Entre Ríos. ¿Y habla sobre algún personaje en particular o ficción? Es una mezcla, digamos. ¿Basada en...? Está basado en las guerras, digamos, civiles que había en Entre Ríos. Ah, correcto, sí. Y bueno, esto se publica en 1989 con prólogo de Alicia Jurado. Ajá. Bien, bien. Y bueno, como ya dije antes, de a poquito Lady Polwes va revelando la verdadera identidad de Gabriela, aunque siempre queda el misterio de qué hizo ella desde que se fue de su casa, porque ella se fue a los 18 años. Sí. ¿No? Y no se sabe desde ese momento hasta que lo conoció a don Roberto, no se sabe qué hizo. Lo que pasa es que, como yo siempre pienso, no creo que no desperdició mucho tiempo, porque cuando don Roberto la conoció, ella sabía castellano y francés. Sí. Además de inglés, que era la lengua nativa de ella, sí, ¿no? Así que debe haber estudiado o viajado mucho, no se sabe. Bueno, de ahí en adelante ya pasamos a cuando se aproxima la celebración, la conmemoración de la muerte de don Roberto. Don Roberto había muerto en 1936, sí, en Buenos Aires. Sí. Y bueno, el Parque Hudson prepara un gran acto y bueno, yo hablo con Lady Polworth para invitarla, pero ella ya estaba en una edad más o menos avanzada, estaba cansada de viajar, y me dijo, lo voy a mandar a mi sobrino. ¿Quién es Robin? Que era el jefe de la familia, porque el jefe de la familia es siempre un varón, ¿no es cierto? ¿Qué es Robin? Claro, Robin Cunningham Graham, que es sobrino bisnieto de don Roberto. En ese momento era bastante joven Robin todavía. Va, más o menos, sí, más o menos. Yo no sé en qué año nació, pero sí, más era o menos. Relativamente joven. Relativamente, sí. Y entonces viene Robin al Parque Hudson en la celebración, ¿en qué fecha fue eso? Eso fue en el 2006. En el 2006. Son los 70 años de la muerte. Que ahí fue cuando lo conocimos a Robin personalmente en el parque. Incluso creo sí, que... en realidad antes de ir al parque. Creo que incluso... Él llegó antes del acto. Creo que incluso Lady Polworth habló por teléfono, me parece. No, eso fue en otro acto. En otro acto, ah, perfecto. Sí, que yo hablé por teléfono con ella y yo traducía lo que ella me decía. Habla ella por haber escrito la biografía de don Roberto. Claro, claro, perfecto. Bueno, está bien, Enrique, llegamos hasta ese punto, hasta la celebración del año 2006. ¿Te parece? Sí, y los contactos con Alicia para ver si podía asistir al acto. Exacto, exacto. Quedamos en ese punto y continuamos en el próximo capítulo. Perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos a fin de año. ¿Y qué me contás? Se termina el año, un año con mucha pérdida, ¿no? Porque esta semana falleció Virginia de Mattei, ¿no? Y era, bueno, una situación que no nos toma de sorpresa porque venía sufriendo una enfermedad muy tortuosa, un cáncer que reincidió y otras complicaciones respiratorias, y ella andaba con su oxígeno a cuestas y cada vez le resultaba más difícil controlar su respiración, ¿no? Sumada a una diabetes también, que fue aparejada a todo su cuadro, ¿no? Y bueno, recibimos la noticia, así que estamos muy muy tristes. Incluso había escrito un libro que era La Quimio y yo, en el año 19 creo que lo había escrito. Sí, por eso yo pensaba, ¿no?, que aún en una situación desventajosa aprovechó la negatividad de su suerte, transformándola en algo positivo, ¿no?, escribiendo un libro donde cuenta todas sus bueno, tribulaciones con la enfermedad, que fue larga. Se hizo, bueno, atender siempre. Y esto de la quimioterapia lo llevó al pie de la letra, porque fueron varias, y ella, siempre acudiendo al médico, cumplió con lo que le recomendaron. Ella era muy amiga de Jorge Fallán, en sus comienzos estaban prácticamente en la misma senda, ¿no? Sí, habitualmente visitaban el museo, yo diría todos los fines de semana. Era como la base de operaciones de esa organización que armaron, de educación ambiental, Verde por Gris. Mismo desde la radio, en el que se especializó en en radio infantil, ¿no? Porque, bueno, todos los participantes de su programa eran chicos de escuela primaria y secundaria. Ella tenía un taller de radio. Ella tenía un taller de radio en el cual estaban los chicos. Sí, sí, era un taller de radio, pero con salida pública. Es más, hemos tenido bueno, algunos programas especiales que vamos a colgar en algún, por lo menos en el grupo del Centenario, ¿no? Para que mucha gente la conozca. Algunos videos en los que habla de Hudson con sus chicos, sus alumnos, entre los que se encontraban también sus hijos, porque, bueno, ahora son grandes, pero cuando comenzaron a ir al museo con Jorge Fagiano, con su marido, con Roberto Ravena, y bueno, con otros integrantes, bueno, eran más jóvenes. Y ha pasado el tiempo y bueno, todos envejecimos. Recuerdo una actividad que hicimos con la revista Villiquen, que iba a hacer una nota en el museo y a mí se me ocurrió convocarla a ella con sus alumnos y fue muy simpático, ¿no? Una nota para una revista que fue muy significativa para nuestra generación, ¿no? En tiempos en que no había internet, no había otros sistemas de comunicación. ¿De qué época estamos hablando? No, estamos hablando de fines de los 80. Ah, fines de los 80. Iba a decir antes de los 90, claro. Sí, y bueno, salieron unas fotos muy lindas en donde ahí están algunos de sus hijos, Milagros, chiquita, bueno, ahora es una mujer dicha y derecha, que fue de alguna manera quien comunicó, bueno, la noticia. Nosotros hace unas semanas, no tantas, estuvimos en la casa, nos invitó, fue, bueno, una especie de despedida, ¿no? Porque ella ya presentía su partida, pero estaba muy, muy, muy, muy firme, muy aplomada. Bueno, tomando morfina y calmantes, pero lúcida, encantadora, como era ella. Y estuvo, bueno, Graciela Linari, Mercedes Rodríguez, su mamá, Angelita Rocha, Marcelo Montenegro, bueno, puedo olvidarme de alguien, y bueno, yo, y por fortuna tuvimos que posponerla por distintos motivos, entre otros por mi salud, y bueno, afortunadamente pudimos hacer esa reunión en su casa que ella tanto deseaba. Igualmente este año, bueno, fue varias veces al parque. Sí, sí, yo diría que en promedio una vez por mes o más estuvo, se sacó fotos, bueno, tenemos muchísimas fotos, le encantaba posar para... bueno, como de formación profesional, ¿no? Como periodista que era, y bueno, lo comunicaba. Así que bueno, en todos los sectores de la localidad, del municipio, instituciones, hubo, bueno, una repercusión fuerte.

está en la bibliotequita ecológica, que está la figura de Violeta Cincha, y ahora está, Dios mío, está el cerezo ese en flor, que sí, es una belleza. Exacto, sí. Es un jardín que lo acompaña, ese sector. De... Es un sakura, es un árbol japonés típico de Japón, que florece en invierno, florece cuando más frío hace, ahora. Bueno, vos le dijiste el verdadero nombre, yo le digo el cerezo porque estoy enamorada del cerezo. No, yo le digo sakura porque me lo dijo Rubén, que se llama así. No, pero tenés razón, es sakura. Claro, ese sector es de Violeta Ginia, que fue la primera directora del museo, sobrina nieta del escritor, ¿no es cierto? Claro, Sí, nos hemos quedado cortitos con el tiempo, Virginia. Ya nos estamos despidiendo porque estamos a menos de un minuto del cierre del programa. Bueno, queridos míos, muchísimas gracias, porque a mí me encanta contar cositas así, porque es una forma también de que los chicos consideren que todas las carreras tienen un fin también, pero también un otro comienzo, que es las nuevas generaciones. Y es muy lindo haber aportado mucho. Bueno, yo justamente quería que salieras al aire para divulgar esto, de que las nuevas generaciones que van aprendiendo radio, que van aprendiendo lo que es el medio ambiente, y tomando un poco de conciencia de un poco del desastre que está pasando con el medio ambiente, para que las nuevas generaciones puedan remediarlo esto. Totalmente. Y puedan tener algún paliativo para que la gente tenga más conciencia sobre esto que está pasando. Así es, Atilio. Yo creo que esa semillita que todos podemos aportar nos hace mucho más feliz, ¿no es cierto? Y no ser indiferente a un mundo que realmente se cae un poquito a pedazo día a día, ¿no? Te agradecemos, bueno, Virginia, además todo el aporte que has hecho durante todos estos años en las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, porque ustedes también son multiplicadores y eso es lo que necesitamos. Contar cosas que realmente alivian un poco el alma y forjar nuevas libertades, ¿no? Porque los chicos en este momento, cuando hacen radio, se sienten verdaderos periodistas, verdaderos investigadores, y tienen la pureza que muchos de los grandes a veces no tienen, ¿no? Y ahí hay que construir. Muchísimas gracias a ustedes por permitir que estoy aquí en el programa de ustedes y salir al aire, que es lo que más me gusta. Bueno. Se habrá notado, ¿no? Muchas gracias, María Virginia de Mattei, desde Florencio Varela, hablando con el entusiasmo de los nuevos periodistas, de los nuevos chicos que están haciendo radio. Gracias, muchas muy gracias. Amás, y hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Gracias, chau. Igualmente. Chao, hasta la próxima. Bueno. La despedida de los venteveos al atardecer. ¿Y por qué no hablar hoy de las casas chorizo? Esas edificaciones icónicas, típicas de Buenos Aires, pero también de otros países como Paraguay, Uruguay o Chile, las cuales poseen una belleza que nos transporta a años antiguos y únicos. Estas casas se caracterizan por tener una fachada rectangular, así como también una ornamentación particular donde hay diferentes aberturas angostas y altas. Además tienen habitaciones ubicadas a lo largo de un patio interno e interconectadas a través de una serie de puertas para ir de una habitación a otra. Estas casas pueden encontrarse en ciudades grandes como Montevideo y Buenos Aires, aunque también en poblados pequeños. Sea cual fuere el caso, el origen de este nombre está cargado de historias y de eventos particulares. Los distintos nombres de las casas chorizo. Aunque el nombre de la casa chorizo es un poco llamativo, la realidad es que esta denominación cambia significativamente de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Uruguay y en Paraguay estas casas se conocen con el nombre de casa patio o casa estándar, pero otros lugares también se los conoce como casa criolla, casa de los gringos o media casa pompeyana. ¿Por qué media casa pompeyana? Porque las casas pompeyanas eran el doble, o sea, tenían un patio en el medio y las habitaciones rodeándola. La casa chorizo sería exactamente la mitad, por eso media casa pompeyana, o sea, romana. Sin lugar a dudas, son muchos los nombres que reciben estas edificaciones, cuya construcción se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A pesar de la variedad de denominaciones que reciben las casas chorizos, todas comparten la misma estructura y organización. Antes de hablar como tal del origen de la Casa Chorizo, es necesario hacer referencia a la mente maestra detrás de estas obras de la arquitectura. Hay una persona, esta persona no es otra que el gran Giuseppe Casaccio Rizzo. Giuseppe Casaccio Rizzo. Y aunque para muchos sea un desconocido, sus obras se encuentran distribuidas en muchos rincones de la Argentina. Rizzo llegó a Buenos Aires el 2 de enero de 1886 a bordo del barco llamado Principessa Mafalda. Estando en esta ciudad, Giuseppe comenzó a vivir sus sueños y diseñó un prototipo de vivienda especialmente destinada a responder las necesidades cotidianas de la gente común, reinventándose en cada paso y perfeccionando cada vez más sus obras. El artista publicó su primer libro en el año 1902, pero muchos académicos no llegaron a conocerlo. A pesar de esto, el legado final de Giuseppe Casaccio Rizzo fue una colección de más de 1000 planos, los cuales además tenían anotaciones escritas a mano. Posteriormente, también se descubrió un diario que contenía distintas observaciones sobre las obras arquitectónicas de la época. El nombre de Casa Chorizo es popular en Argentina debido a que estas construcciones fueron edificadas entre los años 1870 y 1930. Existen diversas teorías acerca del origen de esta denominación y algunas de ellas son más aceptadas que otras, ya que cuentan con fuentes bibliográficas. A continuación, te las explicamos a detalle. ¿Cuál fue el origen de la casa Casaccio Rizzo? Bueno, un hecho curioso es que cada vez que alguien entendido en esta materia veía una de las viviendas creadas por Giuseppe Casaccio Rizzo, enseguida decía, miren, es una Casaccio Rizzo. Sin duda, la fonética de esta expresión es bastante similar a Casaccio Rizzo, Casa Chorizo, y quizás con el tiempo las personas locales comenzaron a llamar estas viviendas de ese modo. Una segunda acepción es la de el origen a partir del patio de la casa. Esta explicación se le intentó dar al origen del nombre Casa Chorizo, que surge a partir del hecho de que los patios de estas casas jugaban un papel fundamental para los encuentros sociales. Aquí las personas del lugar solían entretenerse y compartir una agradable comida los domingos, principalmente una parrillada, donde el chorizo es un ingrediente siempre presente. Así, con el tiempo, se fue adoptando el nombre de Casa Chorizo para hacer referencia a las parrilladas de los domingos que se llevaban a cabo en este tipo de viviendas. ¿Cuál es el origen de la estructura interna de esta vivienda? Bueno, es fácil explicarlo. A finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, distintos arquitectos funcionalistas le atribuyeron el origen del nombre de Casa Chorizo a este hecho de que viviendas tenían una estructura interna particular, donde las habitaciones se ubicaban una detrás de la otra, comunicadas entre sí por un patio. Esto hace que la casa tenga una forma semejante a la de una ristra de chorizos, lo que explicaría el nombre que se le ha dado. Conclusión. A pesar que no se sabe con exactitud cuál es el origen del nombre Casa Chorizo, realmente varias teorías al respecto tienen mucho sentido. Incluso el origen de esta denominación puede deberse a una mezcla de los distintos factores. Sea cual fuere el caso, estas casas son un reflejo de la historia. Por ejemplo, mi abuelito vivía en una casa chorizo. La mayoría de las casas eran tipo casa chorizo, las viejas casas de principio de siglo. Ya ha cambiado esto, pero algunas todavía están en pie. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta la de San Telmo. La de San Telmo eran muchas, había muchas casas de chorizo. La teoría, a mí me gusta la de cacha chochis. Casa chorizo. Casa chorizo. Es una buena explicación por qué chorizo, casa chorizo. Casa chorizo, chorizo, aparte tengamos en cuenta que la gente, había muchos extranjeros italianos y hablaban un cocoliche. Un cocoliche, cacha chorizo y chorizo es muy similar. Pues es una explicación aceptable. No sé si es la válida, pero yo la tomo como una probable. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. En los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, más que una radio.